ilusión. Tan mentirosa que hasta el más listo engañó. Mientras aceptes los errores hay perdón. Pisoteando los problemas que he encontrado. Hostia tras hostia nos volvemos pa' Bilbao. Barriendo todo el speed que me he encontrado. Mientras intenta dormir de madrugada. Vaya una hostia que llevo. Voy que ni toco el suelo. Desterrado del cielo. Y de vuelta al infierno. No puedo más, maldita sensación de locura. Y vuelvo a estar en mi cabeza y no se van a bajar más. Despierta mi pasión y el primero que llegue pagará mi locura. Si vas de mala hostia somos lo peor. De vieja escuela aprendimos la lección. Siempre los dos aguantando la presión. Conseguimos sacar esta mierda adelante. Stay.